Todo se mueve, amigos míos. Sí, yo también lo sentí cuando vi el objeto por primera vez. Cuando uno no está prevenido, cuando la escala no es el asunto. Más grande no significa más englobante, sino más conectado y con habilidades para establecer relaciones equitativas, experiencias con ruidos de fondo. Kiki. La nave no existe, ¿sí? La nave es algo que se renueva, ¿sí? Entonces sería como que si, por ejemplo, alguien me invitara otra vez a montar ese proyecto, yo necesitaría un tiempo y tal vez un pequeño presupuesto para rearmarlo, ¿no? ¿Esa pieza está guardada ahorita? Lo que te digo, el mono existe completo, está completo, habría que hacerle una revisión de pulmones, pero sí, esa pieza, digamos que fue pensada un poco para ser desbaratada y reconstruida, e incluso la narrativa va a cambiar un poco cada vez que se monte, pues pienso yo, ¿no? Por ejemplo, lo que ocurre con la dirección de las proyecciones, lo que sale en pantalla puede aumentar, ¿sí? Porque pues en la pantalla pequeña lo que había sobre todo era el proceso de construcción de esas cosas, ¿no? Que eso a mí me parece súper chévere, no sé, casi que como una cosa como tautológica, como Kossuth casi, ¿no? Sí. Como varias veces el mono de diferentes maneras, varias veces la nave de diferentes maneras. Entonces, sí, pues creo yo que ese video aumentaría de tiempo, o cambiaría, ¿sí? Se reeditaría, la nave se reeditaría, el mono, no sé, he pensado que hasta es, porque digamos que detrás de todo pienso que hay una idea de como de viaje en el tiempo, igual, como lo que les estaba diciendo, que era pasado, presente, futuro, pero también esa cuestión de... es súper anacrónico, ¿no? Porque se supone que ya no envían monos al espacio, ¿no? Sino que si viajan, viajan con algunas personas, ¿no? Yo quería contextualizar, pues, como pues, esta conversación que estamos teniendo, y es, pues, como... Tú presentaste este proyecto, pues esta pieza, porque esta pieza pues es mucho más, pues está compuesta pues como de otras piezas más en el espacio de Luis Caballero, que fue en qué año que lo... 2019. Pero ese proyecto Exe Mono fue mi tesis de posgrado, de maestría. Sí, supe después que fue un proyecto de maestría. Uno de mis lugares favoritos, pues digamos desde donde comencé, eran los cajones de mis papás, ¿no? Los cajones de las mesitas de noche, de la oficina, y ahí habían siempre cosas. Había como de todo, ¿no? Había pues como desde clips hasta pedacitos de qué sé yo, de unos audífonos que se dañaron, etcétera, etcétera. Y, por ejemplo, los sanalejos de las personas, en los pulgueros también he encontrado muchas cosas. Un porcentaje pues importante, digamos, lo compro nuevo en la novena, en el caso de las digamos, los componentes electrónicos. Pero sí, me encanta abrir las cosas, ver esas cavernas por dentro de los aparatos, ¿no? Esas carcasas, como el interior de un cráneo. Señalas pues como que hay varias personas que, pues, que están trabajando como en esa misma sintonía y están también pues como en ese mismo sentir, como está buscar materiales, no sé si es por la misma situación en la que nos encontramos. Sí, hay algo de precariedad, y no solo contemporáneo, sino del local, ¿no? Claro, también como la precariedad misma de la tecnología en Colombia, en Latinoamérica, como latinoamericanos. Y esa cosa, esa ausencia de la, puede ser, no sé, se me acaba de ocurrir, esa ausencia de la industria electrónica local, por ejemplo, ¿sí? o mecatrónica o lo que sea, aunque pues existen las carreras, existe todo esto y pues mucha gente, hay uno que otro desarrollador. Claro. No existe como una cosa como potente, seria, que realmente tenga como ese, pues digamos, asunto en mente, sino más bien como como unos logros muy incipientes hechos por poquitas personas. Una de las, ya que estás hablando de precariedad, ya que estás hablando de materiales y que estás pues como contando de la forma en que tú trabajas, una de las imágenes que yo tenía siempre en mente para invitarte era justamente la Estación Espacial Internacional. Sí. Es un aparato absurdo. Como unas cabinas que están pues como arriba de nuestras cabezas, habitando también como otro espacio. Y lo que me interesaba justamente de esa Estación Internacional es la forma como estaba construida, que es muy similar a todo lo que hemos estado conversando acá. Los ensamblajes. Que es a partir de los ensamblajes. Pero no solamente los ensamblajes hechos por una nación, sino los ensamblajes hechos por muchas naciones. Sí, pues yo me imagino como los norteamericanos, no, todo en pulgadas, y todo el resto del mundo, hey, pero todo es en centímetros, ¿no? Como que, claro. ¿No? Como esa cosa de imponerse, de imposición, bueno, pero entonces después una conversación. Eso ocurrió después de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, sí. Como sí. Que gracias a, como al cierre de la Guerra Fría es que comenzaron a hacer esa estación. Sí, que claro, que tiene todas esas cuestiones como ahí, ¿no? Ahí adentro de las medidas. Yo creo que sí. Eso es todo un asunto, ¿no? La medida, la sí, como el acople. Pues porque es un sistema de lenguaje, es un sistema, claro, de conocimiento, y se están poniendo pues ahí en conversación diferentes sistemas de conocimiento. Uno, claro. Y pues más allá de conocimientos, pues también como de ideologías, ¿no? Sí, tal vez. Es que sí, las formas también son un lenguaje, ¿no? Y eso tiene que ver con las medidas. Entonces, creo yo que en ese punto, pues digamos que también se requiere como una especie de comprensión. Sé que nombraste tu exposición Suelo Turboso, pero pues como que si nos podrías comentar como por qué, ay, no, ¿por ese nombre? Ese nombre fue una cosa ahí como un poco experimental, pero tiene un sentido. A ver, el Suelo Turboso es un un estudio que se, o sea, es digamos que un tipo de tierra, ¿sí? Donde se ha acumulado un montón de material orgánico que se convierte eventualmente en o materia, digamos, fértil, o incluso si se queda más tiempo, muchísimo tiempo, se vuelve petróleo. Que eso es muy extraño, ¿no? Porque lo que yo uso es plástico, y entonces el plástico viene del petróleo. Siempre hay una como un ciclo entre lo orgánico y lo inorgánico en lo que yo hago. Un estudio fue parte de la tesis de mi papá, ¿sí? Entonces, okay. Y se llamaba estudio de un suelo turboso de no sé cuántos metros a una profundidad específica, ¿no? Entonces pensé un poco como en la acumulación de las capas, ¿no? Lo que el Kim Rubiano me dijo, pues como el antropoceno, ¿sí? En esa, y pues que hemos hablado un montón con Erika. Erika fue un poco también quien me ayudó como a escoger bien ese título. Claro, uno comienza a tener muchas dudas sobre lo que está haciendo en general. Comprendo perfectamente, sí. Y me ha pasado, o sea, ahora en este momento llevé semanas pensando en un título y pensando las palabras adecuadas para el título, y si el título es muy corto o el título es muy largo, y entiendo, sí, lo que estás diciendo. Sí, entonces pues yo lo asocié en esa exposición específicamente con el triunfo de la muerte, esa pintura de Bruegel. Sí. Entonces, pues que es esa cuestión de cosas que mueren y que pues ya no hay, si en una ciudad todo el mundo muere, no hay quien recoja a los muertos, mejor dicho, y eso se va a quedar y se va a acumular, se va a superponer. Y pues de hecho las ciudades son como una superposición también de capas, la política es una superposición de capas. El conocimiento mismo es una superposición de capas, ¿no? Como que yo necesito los conocimientos de tal, tal, tal, tal, tal, hasta llegar a este momento, ¿no? Entonces, pienso yo que era como una metáfora de todo, ¿sí? Nosotros somos, los humanos somos unas, pues estamos llenos de capas, ¿no? De material. No sé si has oído ahorita... la nueva estación espacial china que están proyectando, que es una estación de 7 kilómetros, hijo de puta, circular, que me parece muy muy loco. Uy, gigante. Es bastante gigante. Pues ya, ahora sí, odisea del espacio. Pues, y lo que implica también eso, pues, porque pues, antes como que uno veía pues como esas guerras o de tener el control pues como del mundo, pues como que ya no sucede aquí en la Tierra, todo ese control está sucediendo por fuera de la Tierra, es como que el control está en el espacio, claro. Se habla de una cantidad de cosas como extracción de minerales, de meteoritos, extracción de minerales y de otros recursos en otros planetas, entonces es como... Es que es muy raro también, que hablando también del material, el material que se expide de la Tierra, ¿qué pasa con eso? Claro. Se vuelve o basura espacial, o vuelve pero en otro estado, ¿qué pasa también con la masa de la Tierra, ¿no? O sea, no sé, yo siempre pienso en ese tipo de cosas absurdas. Y quería también quería que conversáramos del punto Nemo, era algo que tenía pues como para contar, y no sé si conoces acerca del punto Nemo, es como el punto más alejado de los continentes en el Océano Pacífico, pero al mismo tiempo es, Nemo significa vacío y a la vez significa nada, pero lo curioso de este punto Nemo es que es el punto donde descienden todas las naves espaciales, y es el cementerio de las naves espaciales en la Tierra, entonces pues como que eso me parecía, es como... muy, muy poético. Muy lindo, claro, un cementerio de naves espaciales en la Tierra, claro. en el océano además. En el océano. Que es también curioso esa cuestión de lo equiparable que es flotar en el océano y flotar en el espacio, ¿no? O estar suspendido. Estar suspendido, pues en suspensión. Es como en la nada, uh-huh. En el vacío. En el Nemo. Sí, entonces es como si todo estuviera en un limbo. Claro. También, que eso me parecía muy bonito, pues como pensar en ese punto, que existe ese punto, y es el punto que cuando los aviones también atraviesan, como para pasar de un continente al otro, pierden señal. Y entonces las personas que están en esas naves, pues están aisladas del mundo por unos segundos. No hay comunicación, ni siquiera el avión tiene comunicación con el resto de los continentes. Como esas fallas de comunicación o esas ausencias también de señales, que es lo que Nemo en sí mismo pues implica, una ausencia. Sí. Uh-huh. Pues es esa cosa de como cuando uno está, no sé, en el campo y de repente mira las estrellas y se da cuenta que todo se está moviendo, entonces es como que uno entra como en una especie de pánico, no sé si sabes eso. Yo creo que todos hemos sentido ese tipo de cosas, como esa cuestión de como que todo está en movimiento, estamos flotando. Vértigo también. Es súper vertiginoso, exactamente. Eso es lo que... Pues me parece muy bonitas todas esas analogías que estás haciendo, porque estamos hablando todo el tiempo de la tecnología, pero terminamos hablando de lo orgánico, sí, que es como de lo que estamos compuestos, ¿no? Sí, y eso pues claro, parece que es bastante potente en este momento. Uh-huh, que podría ser esa cuestión también entre como esa cuestión entre lo orgánico, inorgánico y lo artificial y natural, ¿no? O sea, ¿cuál es el punto en que algo comienza a ser artificial y cuál es el punto en que algo es natural, ¿no? Sería como la pregunta. A principios de 2031, el gran módulo espacial que ha estado en órbita desde 1998 caerá al Océano Pacífico y se irá al fondo del mar. Muchos satélites antiguos y otros desechos espaciales se han estrellado allí, incluida la Estación Espacial Rusa Mir en 2001.